Y les contamos que desde el municipio van a estar realizando una jornada de asesoramiento gratuito este sábado. Asesoramiento sobre distintas cosas que son, la verdad, muy interesantes. Pero no lo vamos a contar nosotros, sino Yolanda Martín, escribana, integrante del Colegio de Escribanos de La Pampa, que va a estar trabajando junto al municipio. Hola, Yolanda, bienvenida. Paula, Camila, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Paula y Camila? Muy bien. Realmente, la verdad, Yolanda, súper interesante esta propuesta. Sí, en realidad es el décimo año que el Colegio de Escribanos de La Pampa adhiere a esta propuesta del Consejo Federal del Notariado Argentino, que es realizar esta jornada de asesoramiento notarial gratuito en todas las jurisdicciones del país. Es decir, todos los colegios de escribanos vamos a estar en esta tarea el día sábado 12, el próximo sábado 12 de noviembre, y en el mismo horario, de 9 a 13 horas, en las distintas sedes de los colegios del país. O sea que la gente, Yolanda, se puede acercar a cada colegio. Sí, en realidad te cuento, nuestra provincia, bueno, salvo el año 2020, que por razones de pandemia y, bueno, por la situación sanitaria que teníamos, no pudimos salir de la sede del Colegio de Escribanos, y también se hizo el asesoramiento de manera telefónica, pero este año estamos en cuatro localidades, es decir, vamos a estar asesorando en la sede de la municipalidad de aquí de Santa Rosa, también en la sede de la municipalidad de Tuay, en el Salón de Acuerdos, en la sede de la municipalidad de Intendente Alvear, y también en la sede del Consejo Deliberante de General Pico. Esas serían las cuatro ciudades en las cuales vamos a estar este año asesorando los escribanos. ¿Y cómo va? ¿Y el asesoramiento contame un poco en qué consiste? Sí. Bueno, en realidad lo hacemos de manera presencial, es decir, que todas aquellas personas que tengan alguna inquietud, alguna consulta que hacer en temas relacionados con nuestra actividad, es decir, de índole notarial, se tienen que acercar de manera presencial, es por orden de llegada, y a cada uno de los requerimientos que nos hagan, por supuesto que vamos a ir atendiendo a todos, no hay limitación de tiempo, es decir, que estamos dedicados a estos, y son distintos temas, tanto lo que hace a todo el tráfico inmobiliario, que a veces es con lo que más nos relacionan, pero no es lo único que hacemos en la actividad, digamos, compraventas, donaciones, afectación al régimen de protección de la vivienda, pactos de convivencia, relacionados tal vez las consultas con autorizaciones para conducir, autorizaciones para que los menores puedan salir del país, medidas de autoprotección, testamentos, directivas anticipadas de salud, convenios relacionados con lo que es el régimen, digamos, del patrimonio en el matrimonio, pueden ser sociedades, contratos, es decir que la temática es amplia porque es todo lo que hace a nuestra actividad, así que cada uno que se acerque en la consulta específica que tenga lo vamos a asesorar. Qué bueno, Yolanda, poder tener estos espacios, ¿no? Pensando en que va a ser una consulta gratuita y también por ahí para que la gente sepa, ¿no? Sobre su profesión, ¿no? A qué puede, cuándo tienen que recurrir a un escribano, una escribana, cuándo no, de qué se ocupan, de qué no se ocupan. Sí, eso en realidad es muy importante porque este tipo de espacios como este que nos están dando ustedes también no solo nos permite difundir este asesoramiento que vamos a dar el día sábado, sino que también nos permite llegar a la gente mostrando un poco más de lo que es nuestra actividad diaria, pero que a veces se nos limita más a lo que tiene que ver con inmuebles, y en realidad es muy amplio la temática que podemos abarcar. Por supuesto que por razones de tiempo uno va a tener la entrevista, se hace el asesoramiento y después la persona debe acercarse a las escribanías porque de acuerdo el acto, el documento, el contrato, lo que cada uno necesite, bueno, ya requiere otro tipo de trámite, de gestiones y demás que se hacen en las escribanías. Me interesa también, si me das la posibilidad de destacar, que en realidad, si bien adherimos todos los años a esta jornada, que es a nivel nacional, También es cierto de que en nuestra provincia los escribanos en general atendemos en nuestras escribanías todos los días de manera gratuita, es decir, las consultas nosotros de asesoramiento no se cobran en general. Por supuesto que hay excepciones cuando a veces ante determinados temas el escribano tiene un tiempo importante, a veces de estudio y demás para analizar ese caso, pero en general no, es decir, es la primera entrevista que tenemos siempre con las personas como para ver qué necesidad tienen, ver cómo se puede satisfacer, pero esa consulta en general no se cobra. Entonces, a veces también lo que sucede es que cuando nosotros proponemos esta adhesión desde el colegio, por supuesto que es para que se acerquen al municipio, por ejemplo en este caso un día sábado, de otra manera, tal vez sin necesidad de venir a la escribanía, pero si hay personas que en el transcurso, digamos, de las semanas, de los tiempos en el más adelante necesita cualquier tipo de consulta, también pueden acercarse a las escribanías, que en general los escribanos los vamos a asesorar de manera gratuita, eso me gustaría aclararlo. Bueno, de acá se desprenden muchas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, veo el tema de pactos de convivencia, ¿cuáles son esos pactos de convivencia? ¿En qué consisten? En realidad, todos estos temas, tanto algunos son más recientes, por supuesto, que otros, pero en este caso de convivencia es cuando hablamos de parejas que se encuentran conviviendo, que no se han casado, es decir, que el vínculo que tiene es ese de convivencia y que pueden celebrar determinados pactos en relación a el futuro, a los bienes que van a adquirir en el futuro juntos, dentro de esa convivencia. Esto es importante, por ahí te lleva un tiempo tal vez explicarlo, pero este y otros temas que en realidad nosotros venimos asesorando tiene que ver también con modificaciones que se han ido dando en nuestra legislación, y donde hoy en día también, así como hay pactos dentro de las uniones convivenciales, también es importante que la gente conozca que se pueden celebrar pactos inclusive dentro del matrimonio. Y dentro de estos pactos, lo que las personas pueden hacer, y que en ese sentido el código ha ampliado, digamos, las posibilidades, es justamente pactar algo distinto de lo que está determinado por la ley. Es decir, por ejemplo, si vamos al ámbito del matrimonio, todos tenemos la idea de que desde que nos casamos para adelante todo es ganancial, todo es de ambos, 50% cada uno de los cónyuges, lo que se adquiere de ahí en adelante. Sí, se cortó justo. Sí. Mira, es muy interesante porque algunas veces cuando esto se utilizaba mucho. Establecer algo distinto. Ahí está. Ay, justo se nos había cortado, Yolanda. En la parte justamente en la que decías de que no todo no todo va, digamos, 50-50. Claro, en realidad lo que apuntaba es que a partir del año 2015, con la modificación última que tuvimos del Código Civil, hay determinados casos, digamos, en los cuales las personas pueden pactar un régimen distinto. Esto es importante también que lo conozcan, porque así como en el matrimonio, cuando uno no pacta algo determinado, la ley te dice, desde que te casás para adelante, los bienes pasan a ser gananciales, lo que se adquiere es de ambos integrantes de la comunidad del matrimonio, también hoy tenemos más libertad y está la posibilidad de establecer pactos distintos en cuanto a cómo se va a administrar y disponer ese patrimonio que van a tener. Así como están esos pactos dentro del matrimonio, también están los pactos dentro de las uniones convivenciales. Claro. Ahí es donde apunta cuando nosotros decimos que podemos asesorar en relación a esos pactos, que serían tanto para uniones convivenciales como dentro del régimen del matrimonio también. Y me pongo a pensar que, a justamente ver, se lo comentaba recién a Camila, que era una moda esa también mucho, los acuerdos prenunciales, ¿no? Que bueno, uno decía, que eso es para ricos. Y la verdad que ahora, hoy por hoy, está bueno contar con la información y saber que existe. Está bueno, y perder el miedo, ¿no? También. Sí, y lo que está bueno también es saber de que ahora es legalmente posible esto, ¿sí? Uh-huh. Porque lo permite el código. De la misma manera que cuando las personas están conviviendo, también cada uno en su patrimonio personal lo administre, lo dispone libremente. Es decir, la unión convivencial no legalmente no quiere decir que los bienes que adquieran sean comunes, sino todo lo contrario. Eso es lo que está, digamos, reglado, lo que está normado por el código. Ahora, no quita que las personas que estén conviviendo quieran establecer un pacto distinto desde que inician la unión para adelante en relación a cómo administrar y disponer sus bienes, y eso también lo pueden hacer mediante estos pactos que se hacen, por ejemplo, por vía notarial. Exactamente. Bueno, otros temas, la gente, digamos, aquí en nuestra provincia, sobre todo, ¿no? ¿Cuáles sí. son los asesoramientos, las dudas más comunes que más traen, sí. ¿no? Ya teniendo en cuenta que ya van con la sexta jornada. Sí. En realidad tiene que ver parte con lo que es regularización del dominio, es decir, muchas veces se acercan con documentación, como puede ser un boleto de compraventa o determinada documentación, en aquellos casos en los cuales no tienen la propiedad del inmueble, como para ver qué trámite tendrían que hacer. A veces de ahí se deriva, digamos, también al ámbito judicial, porque a veces tiene que ver con un juicio por prescripción veintenial, que lo hacen con un abogado. Es decir, de ahí se puede derivar ese tipo de, digamos, hay distintas situaciones, pero hay muchas relacionadas con esto de cómo regularizar la situación para poder obtener el título de la vivienda. Después, relacionadas con donaciones, por ejemplo, es bastante común que se acerquen con esta inquietud de, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para ya dejar establecido mis bienes a favor de mis herederos? Hay casos en los cuales, por ejemplo, por el vínculo familiar, las personas no tienen hijos o no tienen en este momento ya una pareja, o no tienen sus padres, y se acercan con esta inquietud de ver cómo pueden hacer para dejar establecido cómo quieren ellos, cuál es su voluntad para el día de mañana, a quién beneficiar con esos bienes. Entonces ahí ya viene el asesoramiento de si es conveniente una donación, si es conveniente un testamento, qué tipo de testamento. Por eso a veces esto requiere un tiempo de charla con la persona, porque todas las situaciones son distintas, cada uno tiene una situación familiar distinta, entonces amerita, digamos, que pueda ser distinto también el tipo de documentación que le convenga dejar firmada. También lo que hace directivas anticipadas de salud, a veces hay personas que se acercan con esa inquietud porque tal vez no tienen algún familiar cercano, o lo tienen pero no quieren que, por ejemplo, en determinadas situaciones de su vida pueda decidir. Es decir, acá estamos hablando cuando podemos tener determinados problemas de salud, una incapacidad, alguna situación que puede ser temporaria o permanente, pero que nos impida decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra salud. Entonces a veces es necesario dejar establecido en favor de qué persona de nuestra confianza quisiéramos que tome esas decisiones. Eso es lo que tiene que ver con estas directivas anticipadas, ya sea de salud, después hay medidas de autoprotección. Es decir, es bastante amplio, digamos, pero se acerca mucha gente también con esas consultas. Después hay otras referidas tal vez a menores, a veces hay situaciones donde los papás están separados o no, o nunca se han casado y tienen igualmente la patria potestad sobre sus hijos, y alguno quiere viajar, entonces necesita que el otro preste el asentimiento, la conformidad si va a salir del país. Entonces también con estas inquietudes se presentan, y ahí uno le explica cómo tienen que hacer la autorización, qué documentación deberán llevar a la escribanía. Es decir, en esa entrevista es como que vamos diciéndole tal vez qué tendría que firmar, y a su vez qué documentación sería necesario que lleve para que el escribano le haga ese trámite. Tal cual. Y qué importante eso, porque sí. Así de esta manera uno no va ahí a la escribanía y dice, tenés que presentar este papel, y empezar a hacer con todo. Sí, ahora ya se va con todo preparado. Es importante, ¿no? Hacer esta consulta previa, informarse, saber las posibilidades o qué se necesita. Yolanda, recordarles a la gente a qué hora entonces el sábado se van a poder acercar. Bueno, perfecto. El día sábado vamos a estar asesorando en la Municipalidad de Santa Rosa, entrando por el hall de Avenida San Martín 50, Consejo Deliberante de General Pico, que está en la calle 13, 1186. Vamos a estar en Intendente Alvear, en la Municipalidad, y en la Municipalidad de Tuay, en el Salón de Acuerdos. En estos cuatro lugares, el va a ser de las 9 de la mañana a las 13 horas, el sábado 12 de noviembre, este sábado próximo. Yolanda, muchísimas gracias por tu buena predisposición para estar acá y contar. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, siempre colabora en esto la radio municipal, así que muchas gracias. Por supuesto que también a través de ustedes les hacemos llegar nuestro agradecimiento a todos los municipios que nos ayudan prestando las instalaciones. Hay gente que va a colaborar el día sábado especialmente para abrir cada uno de los municipios y para que podamos estar, así que es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes, así que muchas gracias. No, por favor, un abrazo enorme. Bueno, igualmente, que sigan muy bien.